Tema del día. La Red de Ciudades Cómo Vamos realizó una encuesta virtual para conocer la percepción de los habitantes de 34 municipios en medio de la pandemia. ¿Cómo le fue realmente a Montería? Señora Angélica Benedetti de Montería, ¿cómo vamos? Muy buenos días, bienvenida de nuevo a Café. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a la audiencia que nos escucha a esta hora. Bueno, hablemos de los resultados en Montería. Y lo primero que se resalta es que me hablan de que Montería es optimista en medio de todo. ¿Cómo así? Bueno, sí. Nosotros en nuestra encuesta de percepción, que llamamos Mi Voz Mi Ciudad, que tú muy amablemente nos abriste tus puertas para invitar a la ciudadanía que respondiera a esta encuesta, hicimos varias preguntas relacionadas con calidad de vida y una de las preguntas que realizamos era que en general las cosas en la ciudad iban por buen camino o mal camino, y tuvimos la sorpresa que Montería fue la ciudad donde predominó el optimismo. Fuimos la única ciudad donde más del 50% de las personas encuestadas contestaron que las cosas iban por buen camino. Versus, por ejemplo, Cúcuta, donde solamente el 11% de las personas respondían que las cosas iban por buen camino. Entonces nos sorprendió ser la ciudad más optimista de la costa. Esto, recordamos, esto es percepción, esto es también, mide también el grado de optimismo de la gente. Y pues en Montería primó el optimismo. Doctora Angélica Benedetti, pero esta encuesta se hizo en medio de la pandemia, ¿cierto? Sí, señor. Esta es la primera medición que vamos a hacer de tres durante este periodo, durante la cuarentena. Y bueno, todavía no, muchos expertos no hablan aún de la pospandemia. Entonces, también vamos a hacer una segunda medición durante esta época. La idea es ir revisando cómo varían estos datos, pero sí, se realizó en medio de la pandemia. Específicamente, las fechas fueron entre el 21 de julio y el 18 de agosto. Fue el tiempo donde tuvimos al aire la encuesta para las ciudades de Colombia. Es decir, todavía en pleno pico de la pandemia. Sí, señor, eso, todavía estábamos viendo esos resultados peligrosos. Eso hace todavía más curioso y más valioso a la vez el resultado, porque encontrarse con una ciudad optimista en medio del pico de la pandemia, realmente sorprendente. Así es. Donde también las cifras de desempleo en esa época alcanzaban cifras preocupantes, números preocupantes, donde la disponibilidad de camas UCI estaba muy baja. Y nos sorprendía también, nosotros dejábamos abierto también, por ejemplo, el link de uno de los links disponibles en Facebook que tuvimos al aire. La gente, aparte de contestar la encuesta, se tomaba el trabajo de dejar los comentarios. Y en esos comentarios se percibía el positivismo de la gente. Por ejemplo, con afirmaciones de, bueno, estamos atravesando una situación difícil, pero vamos para adelante, vamos bien, hay que tener buena actitud. Entonces, era también como esa visión de las personas de, se tienen tropiezos, se tienen dificultades, pero vamos bien, vamos para adelante como ciudad. Entonces, también eso puede influir en el positivismo que la persona tiene de por sí, de una situación determinada, para decir que las cosas en la ciudad van bien, porque, por ejemplo, este resultado contrasta mucho con la pobreza subjetiva que tiene la ciudad. Fuimos la segunda ciudad con mayor porcentaje de autopercepción de pobreza, seguido de Quibdó. Entonces, para que vean la ciudadanía los resultados contrastantes que se pueden encontrar en la encuesta. Las cosas van bien, pero somos la segunda ciudad donde las personas se consideran más pobres. ¿Y de cuánto fue ese porcentaje en esa pregunta, doctora Benedetti? El 46.1% de las personas. Bien, vamos. Se consideran pobres en Montería. Ok, vamos entonces por partes. Esto se vuelve cada vez más interesante, pero también nos podemos enredar. Entonces vamos haciendo claridades. Entonces, Montería, claro, la más optimista. Más del 50% dijo que aquí todo va bien, que se sienten bien a pesar de los problemas, que la cosa va por buen camino. Pero después nos encontramos con la pregunta sobre, ¿usted se siente pobre? ¿Usted se percibe pobre? Y Montería también fue una de las que más se percibe pobre, 46.1%. Seguido de Quibdó, que es la ciudad donde más hay autopercepción de pobreza, hubo la mayoría de las personas encuestadas en Quibdó, el 46.3%, manifestaron que se sentían pobres, mientras que en Montería el 46.1% de las personas encuestadas manifestaron que se consideraban pobres. Bien, en materia de seguridad, ¿cómo se sienten los monterianos? Bueno, en seguridad tuvimos un comportamiento muy parecido también a las respuestas a nivel nacional. Dame un segundito, yo busco específicamente esa pregunta. Bueno, bien. En seguridad tenemos unos resultados. En cuanto al nivel nacional, estamos ahí como es la mitad. No somos ni los que... Las personas encuestadas no se sintieron ni las más seguras ni las más inseguras. Seguridad 45.1 de la población que contestó la encuesta afirmó sentirse seguro en su barrio versus 32.2 inseguros. O sea, sí, la mayoría de personas se sintieron seguros en el barrio en la cuarentena. Muy bien. Salud mental en medio de la cuarentena, eso también estaba incluido en la encuesta, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos? Sí, el salud mental, tuvimos unos resultados también a nivel nacional muy muy parecidos. Vemos que, dame un segundito, yo acá también tengo los resultados. Vamos recapitulando. Entonces, Montería, según esta encuesta, la más optimista, más del 50% dijo que todo va bien aquí, que las cosas van bien a pesar de los problemas, pero a la vez una de las que más se percibe pobre, 46.1%. En seguridad, el 45.1% de los monterianos dijo sentirse seguro en su barrio. El 32% dijo que no, que se sienten inseguros. Así va hasta ahora los resultados de los que estamos hablando aquí en nuestro tema del día en Café. Reiteramos, esto es la percepción de la ciudadanía revelada a través de esta encuesta realizada por las ciudades Cómo Vamos. Una encuesta virtual realizada en 34 municipios en medio de la pandemia, y estos son los resultados más sobresalientes que se revelaron acerca de la capital cordobesa. Ahora sí, cuéntenos, doctora Benedetti. Sí. Salud bueno, mental. En cuanto a la salud mental de la población, el 40.9% de la población encuestada dijo que empeoró, versus 31% que dijo que mejoró y el otro restante afirmó que había ni empeorado ni mejorado. Es decir que sí, la mayoría de personas encuestadas, 40.9%, manifestaron que habían empeorado su salud mental. Es decir, que se sienten afectados por todo lo que está pasando. Sí, muy probablemente. Y también los resultados nacionales dan unos resultados bastante interesantes, y es que la mayoría de los del grupo poblacional más afectado fueron los jóvenes. De las personas encuestadas que tenían entre 18 y 25 años de edad, fue donde vimos el resultado que predominó ese empeoró. Okay. Bueno, doctora Benedita. Y esos resultados son consistentes también en Montería. En Montería, el grupo poblacional más afectado también fue ese rango de edad. El de los jóvenes. Ahora le voy a pedir que usted nos revele los aspectos, después de estas cifras que hemos revelado ya, los otros aspectos que usted considera que se deben tener en cuenta ya por parte de la ciudadanía en general, de los resultados de esta encuesta virtual. Y acto seguido le voy a pedir que le explique a los oyentes de Café por qué es importante realizar estas encuestas y qué viene ahora con ellas, qué pasa con estas cifras. Claro que sí. Bueno, en cuanto a resultados importantes, nos preocupó también los resultados en cuanto a la satisfacción de educación. Sobre todo, incluso a nivel nacional, predominó la insatisfacción. En Montería el panorama fue igual, el 44.6% de los encuestados manifestaban sentirse insatisfechos versus 34.6% de manifestaron que estaban satisfechos con estos servicios. Igual que a nivel nacional, resultados interesantes que nos motivan y que nos llenan de pronto de buenas noticias, por lo menos en cuanto a lo que manifiestan las personas, es ese potencial que tenemos post pandemia de mejorar, de incursionar más en medios de transportes no contaminantes. Vemos que en Montería la gente se mostró dispuesta, los encuestados se mostraron dispuestos a pasar de un medio tradicional de pronto contaminante a, por ejemplo, utilizar más la bicicleta, a utilizar, por ejemplo, a caminar hacia para realizar sus trabajos, para ir a sus estudios o actividades cotidianas. Y también nos interesó mucho y resultados bastante interesantes en cuanto a la satisfacción de la prestación de los servicios públicos durante la cuarentena. En la mayoría de los ítems preguntados primó la satisfacción. Vemos que el que reportó menor satisfacción fue energía eléctrica, pero aún así el 53.1% de los encuestados se encontraron satisfechos con los servicios de energía eléctrica, que también pues nos pareció bastante interesante. Y bueno, yo también voy a aprovechar y voy a invitar a las personas. Nosotros el día martes de la otra semana vamos a estar haciendo un especial donde vamos a estar analizando estos resultados muchísimo más a fondo. Vamos a estar mostrando también los resultados por grupos de etarios, también por zonas, que a nosotros siempre nos ha parecido supremamente clave mostrar la información por comunas, porque esta es una forma que nosotros tenemos de darle voz a la ciudadanía, Oscar, respondiendo tu segunda pregunta. Es una forma en que las personas que de pronto sienten que no tienen forma de alzar su voz para que la administración local los escuche, para que nosotros como ciudadanía manifestemos nuestras consideraciones, manifestemos qué es lo que nos está preocupando más, qué es lo que nosotros como ciudadanía más nos encontramos insatisfechos. Es una forma que dentro de la metodología de los Como Vamos siempre hemos tenido. Y obviamente la promoción de esa participación ciudadana es clave. Queremos una ciudadanía informada, queremos una ciudadanía participativa, queremos una ciudadanía no solamente que se siente de brazos a ver lo que está pasando en su ciudad, sino que se empodere de esta información y que por favor manifieste y también se sienta identificado o no identificado con los resultados de la encuesta, porque también es válido, pero que se empodere de esta información y que haga uso de estas encuestas que nosotros también estábamos poniendo a disposición de la ciudadanía. Vemos que los números dicen cosas, los indicadores dicen cosas, nos manifiestan cosas, pero se haya demostrado que los resultados subjetivos, como lo son los resultados de la encuesta Mi Voz, Mi Ciudad, son claves a la hora de que un gobierno se adapte, a la hora de que las políticas públicas que se empiecen a implementar en una ciudad respondan realmente a las preocupaciones de los ciudadanos. Entonces, esto es también una invitación a nuestra administración local a que más adelante escuche también los resultados por comunas, por zonas. Nosotros hemos dividido, vamos a manifestar los resultados según si las personas viven en las comunas del sur de la ciudad, si viven en las comunas de la zona occidental, más conocida como la margen izquierda de la ciudad, si la persona vive en el centro, qué manifiesta, qué se encuentra, cuáles son sus preocupaciones, qué los insatisface más, cómo varió, por ejemplo, la seguridad según la comuna, cómo varió, por ejemplo, la satisfacción de la educación, en fin. Entonces vamos a estar también haciendo un debate muy interesante de los resultados el día martes 13. Nosotros vamos a estarle, por supuesto, pasándole las invitaciones a todos nuestros amigos periodistas que nos ayudan a difundir esta información para que la ciudadanía se entere de estos resultados. Y bueno, el día martes estaremos abriendo nuestros micrófonos para expresar estas cifras que ojalá ayuden a la alcaldía y ayuden también a, por ejemplo, a los prestadores de servicios públicos para mejorar aspectos, para mejorar la prestación de los servicios y así alcanzar nuestro fin último, que es que la calidad de Montería, la calidad de vida en la ciudad de Montería mejore. Ese es nuestro propósito como programa, hacerle seguimiento a la calidad de vida de la ciudad y tener impactos positivos sobre la calidad de vida de esta. Muy bien. Doctora Angélica Benedetti, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Oscar, muchísimas gracias a ti. Reitero ese agradecimiento. Tú siempre nos tienes en cuenta y nos das un espacio en estos canales de comunicación que tú tienes a tu servicio. Y desde ya invitando a las personas para que se enteren de más de estos resultados el día martes. Por supuesto, también los invitamos a que estén muy pendientes cuando salga al aire esta segunda parte de la medición, esta segunda fase. Esperamos contar con la participación de más monterianos para que nos cuenten cómo van para saber cómo estamos. Muy bien, feliz día. Feliz día. La red de ciudades ¿Cómo vamos? Realizó una encuesta virtual para conocer la percepción de los habitantes de 34 municipios en medio de la pandemia. Montería resultó la más positiva, la más optimista mejor. Más del 50% de los encuestados dijeron que todo va bien a pesar de los problemas. Pero también resultó ser una de las ciudades donde la gente más se percibe a sí misma como pobre. 46.1%. En materia de seguridad, el 45.1% de los monterianos se siente seguro en su barrio. El 32% no. En materia de salud mental, el 40.9% de los encuestados, la mayoría de ellos jóvenes entre los 18 y 25 años, manifestó, aceptó que se sienten afectados por todo lo que está pasando mentalmente. Otros aspectos como el de la educación también fueron estudiados mediante esta encuesta. Y en cuanto a educación, el 44% de los encuestados dijeron que la situación es negativa en Montería en esta temporada actual. ¿Para qué sirven estas encuestas? Ya lo decía la señora Angélica Benedetti, directora de Montería ¿Cómo vamos? Para saber cómo estamos y para dónde vamos, y que las administraciones y las empresas prestadoras de servicios públicos sepan cómo se siente la ciudadanía.